bro. Original style, no, no, cosa nuestra world again. Sé que quieren ver cómo alguien me mata, la envidia los maltrata y no pueden creer cómo les parto las patas haciendo rap palacras. Puedo fallecer, pero yo seguiré vivo en las mentes de aquel que sabe muy bien que no es tan fácil ganarse el respeto con un papel. Voy, cálmala, enrólala y dame que enciendo. Que apunte rap que es estupendo. Tienes a un público estúpido yendo. Todo lo que estás diciendo, pero no saben que le están mintiendo, man. Hablas del barrio y suenas agresivo. Como un millonario mantienes tu estilo. En el escenario hablas de mover kilos, pero te asustas cuando escuchas un tiro. Bad boy is fake. Se asesinan al lírico, la lírica no muere. Viaja por el mundo, la oyen hombres y mujeres. Todo se los vacila, pero a la bruja les duele. Porque aunque esté muerto, no creo que me supere. Nadie se escapa, te atrapa y te mata, rata incapaz. Eres de dar tu maldita cara. Ni loco te retratas como policía, usas antifaz. Solo por la espalda disparas. De esto nadie se escapa, te atrapa y te mata, rata incapaz. Eres de dar tu maldita cara. Ni loco te retratas como policía, usas antifaz. Para darme one shot. Sé que quieren ver cómo alguien me mata, la envidia los maltrata y no pueden creer cómo les parto las patas haciendo rap palacras. Puedo fallecer, pero yo seguiré vivo en las mentes de aquel que sabe muy bien que no es tan fácil ganarse el respeto con un papel. Yo, no. Se dan cuenta de que supero a los raperos que hicieron que el hip hop esté donde está, pero por miedo murieron. Yo me encomiendo a Dios primero, luego fumo un mañanero, salgo y la gente me trata como el artista del ghetto. Y yo, sencillo, siempre presente, tengo humildad. Esa es mi gran virtud, la pulcritud, la calidad, mi cualidad sarcástica, mi habilidad poética para hacer rap. Conozco su debilidad, ignorancia y mediocridad. Fanáticas frenéticas que donan su virginidad al rapero que escrápula y es la moda de la ciudad. Sumidos en farándula que estrangula su seriedad. Maldad y oscuridad es el castigo de la humanidad. Well, es Neutro Shorty again. Doctor Martínez produce. Jaurías Company. Buena mierda que flota. Mala madre. Yeah.